después de un año de lucha, de que habíamos conseguido primero la mega sanción en diputados de forma unánime con el gobierno anterior, y el 22 de marzo de este año, con la gestión del nuevo gobierno, conseguimos la otra mega sanción en senadores, y bueno, después de 10 días nos encontramos con la sorpresa del veto de Vidal, ¿no? ¿Tenían algún tipo de idea ustedes que podía llegar a suceder una cosa así? Porque no se termina de comprender bien cuál es el motivo que lleva a la gobernadora a vetar esta ley. Teníamos la esperanza de que ni siquiera la firme, sino que la omita, de que no firme y que salga promulgada igual. Pero bueno, claro, salieron con argumentos infundados con el veto. El primer argumento era que nosotros seguíamos con negociaciones en el Ministerio de Trabajo, pero es la palabra de la empresa. Ayer tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo Villegas y dijo que eran las palabras de la empresa, por eso se había argumentado de esa manera, que había negociaciones para resolver el problema, pero nosotros tenemos las pruebas de las actas que habíamos presentado en las audiencias del Ministerio de Trabajo de Morón, a las últimas no se habían presentado, y las propuestas eran siempre lo mismo. De los 189 compañeros que éramos, habían despedido la primera tanda 96, querían que reingresen los compañeros que no habían sido despedidos, y con lo que se iba generando pagar las indemnizaciones a la mitad y en cuotas. Y el otro argumento que presentaron en el veto era el tema que se tenían que endeudar la provincia, y por lo que sabemos en la ley de presupuesto que se le votó este año a la provincia, no sé si es el artículo 65, no estoy seguro, pero establece que la provincia se puede endeudar en casos como empresas recuperadas, bomberos voluntarios, jardín infante y otras cuestiones. Así que ninguno de los dos argumentos nos parecían válidos, o sea, se fue una decisión política la opción del veto, ¿no? Luis, la ex metalúrgica acumuló varios millones de pesos como deuda también al ente regulador y el recaudador de impuestos de la provincia de Buenos Aires. Como trabajadores, ¿cómo se están organizando en Acoplados del Oeste o cómo se vinieron organizando durante estos últimos años? Nosotros la suerte que tuvimos fue, bueno, de empezar de haber estado 7 meses en la calle y de empezar a hacer la idea de la cooperativa de trabajo. Nos fue pasando el tiempo y bueno, los compañeros se fueron convenciendo de que era la única salida que teníamos, y logramos juntar 90 compañeros total hoy, que somos los que estamos trabajando, y hacer todo el proceso productivo de principio a fin. Logramos tener buena relación con los proveedores, porque también han sido estafados por la empresa, así que es complicado el trabajo de la autogestión y organizarse después de tantos años de haber trabajado bajo patrón. El promedio de antigüedad están 10 años, o sea, es un cambio grande el que estamos pasando nosotros, pero bueno, desde hace ya 9 meses que somos 90 compañeros trabajando todos los días, y a pesar de las dificultades que trae, la estamos llevando adelante. Luis, te pregunto por cómo se encuentra el sector metalúrgico, teniendo en cuenta, bueno, que los sacudones que ha habido en los últimos meses con el cambio de gobierno, esto golpea y sacude en todos los sectores. ¿Cómo lo vienen viendo ustedes, justamente formando parte y con esta nueva forma organizativa que han encontrado desde hace ya 9 meses a esta parte? Y a nosotros también se nota la caída de la actividad, y a nosotros, más sumado a que nosotros con las amenazas de desalojo y al no tener un marco legal como para ya poder trabajar tranquilo, se nos dificulta el doble, porque hay los clientes que tienen que venir, tienen que traer unidades, camiones que son de un alto valor, y nadie se quiere arriesgar a meter un camión en una fábrica que no saben si nos van a desalojar y quedará los camiones adentro. Eso es también parte de lo que se nos dificulta, ¿no? Al no dejarnos o terminar de darle marco legal a todo esto. Y después, bueno, es obvio que la actividad ha caído en todos lados. Nosotros veníamos remontando en diciembre y enero, febrero y marzo tuvimos un parate total, y ahora, bueno, estamos haciendo algunas reparaciones y con eso la vamos llevando. Luis, te pregunto la última, no te robamos más tiempo, acerca de esta orden de desalojo que había, que han conseguido la prórroga por 90 días, ¿tiene algún tipo de idea cómo va a seguir la mano? ¿Qué planes tienen a consideración ustedes? Y la idea es hacer una asamblea con los compañeros y, bueno, contar los pasos a seguir después de... Ahora ya sabemos que tenemos 90 días, pero nosotros queremos seguir avanzando con la expropiación. Se nos complicó porque parte del Frente Renovador, que se había mostrado... los que habían votado favorablemente la ley de expropiación a último momento, después del veto, no quisieron bajar a darle tratamiento en comisiones, por eso fue la propuesta que tuvimos que aceptar para prorrogar ahora, bueno, insistir y tenemos que hablar con Juan José Mondaraín, que es del Frente Renovador, un diputado que había votado a favor y ahora se mostró reacio por o sea, siguiendo los mismos argumentos del veto, se mostraron, no querían apoyar el tema de volver a expropiar la fábrica, pero bueno, vamos a tratar de seguir insistiendo. El jueves vamos a tener la visita del ministro de Trabajo a la fábrica y bueno, para mostrarle cómo estamos trabajando y que somos capaces de gestionar la empresa mejor de lo que la gestionaban los antiguos dueños, ¿no?